todos los humanos vivimos en una sociedad y los creyentes en la iglesia. Cada uno puede tener actitudes distintas, pero hay que descubrir cuál es la verdadera para pasar por este mundo haciendo las cosas bien, que es lo que produce felicidad. Eso se logra pensando más en los demás para hacer el bien, porque dando se recibe. Nos pueden servir algunas comparaciones. Por ejemplo, el lago no es solo un gran charco de agua. Hay otros elementos diversos y personales integrados en comunidad: la montaña, los árboles y arbustos, pájaros, patos, insectos, y más adentro, en lo profundo, los peces. En toda comunidad lago se encuentran algunos de estos elementos. Los árboles miran al lago de lejos, se nutren de él, pero no se mojan. Son los que ven actuar al grupo, pero miran de afuera. No se animan a meterse mucho, ya que no sienten, no ven o no quieren compartir el compromiso misionero. No obstante, algunos colaboran con apoyo logístico para que el lago sea lo que debe ser. También están los pájaros. Ellos sobrevuelan la superficie, alegran con su canto, dan vida al paisaje, pero también desde afuera. Dependen mucho del mundo exterior. Y si el lago no les ofrece todo lo que pretenden, vuelan a otro. Y así, migratorios, más bien se sirven del lago, de lo que procuran servirlo. También están los patos. Si bien en la superficie, la mayor parte del tiempo, solo se meten zambulliéndose para alimentarse, y son de temporadas. Están también los tábanos, qué molestos. Son los aguafiestas, siempre zumbando alrededor. No saben alimentarse sin molestar. Opacan alegrías, sobreacentúan las tensiones, ponen los nervios de punta, y cuando se posan sobre alguno, pican con dolor y hasta con posterior infección. Menos mal que duran poco, y si sopla un poco de viento fresco, no molestan más. También están los peces, que viven metidos en silenciosa convivencia, se mueven con libertad, son los dueños del lago, están como en su casa. Pocos los ven, aunque muchos saben de su presencia. Se nutren entre ellos y en su ambiente, y son también alimento para otros. No son tal vez muy astutos, pero sí útiles y mansos. Cerca del lago siempre está la montaña. Es el signo de la espiritualidad por excelencia, el encuentro del hombre con Dios. Es la presencia de Dios, viva y firme. Cada uno de nosotros, todavía, mientras tenemos la luz de la vida terrena, estamos a tiempo para examinarnos desde lo que Dios nos pide en el Evangelio y en el Magisterio, los cuales siempre nos conducen a una pertenencia cordial a la Iglesia, siendo verdaderos discípulos misioneros, dispuestos a crecer cada día más en el amor fraterno, que es la síntesis de la ley, como enseña la Carta a los Romanos.